Cambiamos de asunto. El técnico del Centro de Información Juvenil de Ubrique, Antonio Pino, ha hablado hoy sobre la nueva ayuda de acompañamiento para el contrato de formación que entrará en vigor el próximo mes de agosto. Se trata de una iniciativa que se enmarca en los sistemas de garantía juvenil de acceso a empresas y que consistirá en una ayuda de 430 euros mensuales durante 18 meses, compatible con los incentivos a la contratación vinculados al contrato de formación y aprendizaje. Para poder acceder a estas ayudas es necesario tener entre 16 y 30 años, no tener formación acreditada, estar inscrito en el programa de garantía juvenil y tener un contrato de formación. Para acogerse al programa de garantía juvenil y acceder a estos incentivos y ayudas de las distintas administraciones, se puede acudir al Centro de Información Juvenil de Ubrique en la Casa de la Juventud. Escuchamos a Antonio Pino, técnico del Centro de Información Juvenil. Esa ayuda, como he dicho, consiste en una especie de acompañamiento, es una ayuda de acompañamiento sí. para el contrato de formación. Es una ayuda que, como he dicho, se recoge en los presupuestos generales del Estado, que se publicaron el pasado día 4 de julio, entran en vigor el día 5 de julio, y según se establece en esta normativa, esta ayuda concreta entraría en vigor al mes de entrar en vigor los presupuestos. O sea, si entran en vigor los presupuestos el día 5 de julio, esta ayuda en principio entraría en vigor el día 5 de agosto. Aunque, que es una ayuda que se gestiona a través del SEPE, el Servicio Estatal de Empleo Público, habría que estar atento a lo que publique el SEPE. Claro. ¿De acuerdo? Entonces, esta ayuda, como he dicho, va destinada a jóvenes que estén inscritos en garantía juvenil, que tengan menos de 30 años y que reúnan unos requisitos. El requisito básico es que carezcan de formación. O sea, que la formación máxima que tengan, en todo caso, sea la de graduado secundario. Si tienes de bachillerato, tienes un ciclo formativo o tienes alguna cualificación profesional que hace que tú, digamos, tengas unas competencias profesionales en determinadas ramas laborales, eso impide que tú puedas participar de esa ayuda de acompañamiento. Entonces, el requisito básico, estar inscrito en garantía juvenil, evidentemente para ello tienes que tener menos de 30 años, etcétera, etcétera, y que consigas un contrato, que te contraten en formación, en la modalidad de contrato de formación. Y el no tener esa formación, tener el contrato, carecer de formación, que te contraten, un pequeño galimatías, sí. no tener que te contraten en formación, no tener formación y estar inscrito en garantía juvenil, posibilita que el joven solicite al SEPE esa ayuda de acompañamiento, que como he dicho serían de 430 euros y sería una ayuda, por mensualidades evidentemente, sería una ayuda que tendría una vigencia de como mucho 18 meses, más de 18 meses no podría prolongarse, ¿no? Prorrogarse la ayuda. No es compatible, evidentemente, con la prestación por desempleo, y lo que sí es compatible con los incentivos a la contratación que diera lugar el contrato de formación y aprendizaje que se hubiese celebrado y hubiese formalizado el joven. Si nos fijamos bien, las medidas que se contemplan en muchos casos, pues no deciden todo, de cara al tema de garantía juvenil o otro tipo de incentivos a la contratación, la mayoría, digamos, son ventajosas, por así decirlo, al sector empresarial. Claro. O sea, hay pocas ayudas, digamos, que vayan directamente al joven. Que evidentemente esa ventaja, digamos, al sector empresarial redunda positivamente también al joven. ¿Por qué? Porque el joven la ventaja que obtiene es que lo contratan. Digamos que todas las medidas que se están poniendo en marcha hablando así un poco coloquialmente, es ponérselo fácil a la empresa para que contrate a menores de 30. Con la intención, el objetivo último este que hemos hablado, ¿no? De intentar descender o disminuir el porcentaje de desempleo en esa franja de edad y dejarlo como mínimo, o como mucho mejor dicho, en el 20%, bajarlo evidentemente del 20%. En otro orden de cosas, mañana martes se organiza un taller de primeros auxilios como parte del curso de nivel básico de prevención de accidentes en el sector de la construcción, que se está desarrollando durante estos días en Ubrique y que está siendo impartido por el Centro Municipal de Formación y Empleo.

el resultado deseado. Sabía que, por ejemplo, estar en el top 5 era bastante difícil, pero bueno, nos conformamos con la novena posición y bueno, ponemos fin a una temporada con 32 días de competición en las que ha habido más, en este caso, más glorias que penas, ¿no? Estoy muy contento con eso, con la temporada que he hecho, y bueno, a recargar pilas y a ver cuándo empezamos a competir de nuevo. Con esto último ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.